Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Les damos la bienvenida Kira Kariakin, Joyana Ahumada, Linsabel Noguera y Jorge Gómez Jiménez. Y saludamos también a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá los domingos a las 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos por www.rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonicablogspot.com para escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, seguirnos en redes sociales, todas por @libreriasonica. Abrimos el programa de hoy con el tema principal de la película Get Carter, Carter Takes a Train, banda sonora compuesta por Roy Budd, para uno de los clásicos del cine negro protagonizado por Michael Caine. Y es que hoy nuestra banda sonora está inspirada en el cine negro y de detectives, pues estamos precisamente conversando sobre la Semana Negra de Caracas en su edición de 2018. Buenos días, estimados oyentes en todo el país. Esta edición de la Librería Sónica va a estar interesantísima, con todo lo que nos va a contar Marcos Tarre sobre la Semana Negra de Caracas. Yo quería aprovechar, hablando de semanas, pues estamos ya en época vacacional y pues los papás siempre están buscando qué hacer con sus muchachos en vacaciones. Entonces, bueno, aprovechando que parte de la programación de la Semana Negra de Caracas va a transcurrir en la Biblioteca Los Palos Grandes, pues los invitamos a que se acerquen a la Biblioteca Los Palos Grandes, que en la planta baja está la Ludoteca de Los Palos Grandes, y pregunten por la programación de los vacacionales que Cultura Chacao organiza para los chamos en esta temporada vacacional. Ya empezaron algunos proyectos, pero durante todo el mes de agosto y hasta la segunda semana de septiembre, la red de ludotecas de Chacao pues tiene programación para los niños. Pueden acercarse y preguntar por los vacacionales, que bueno, dadas las circunstancias, son vacacionales chéveres porque son facilitadores que tienen muchísimos años de experiencia trabajando con los niños. Son propuestas que ya en la red de ludotecas se han probado durante el año y que se comprimen para toda una semana de vacacional. Y lo más importante para los papás es solidario con su bolsillo. Como debe ser. Por cierto que estamos de plácemes porque Joyana Ahumada tuvo su gran éxito con Felicitaciones, Joyi. De la memoria. Fanfarria solemne. Así es, cuéntanos, Joyana, ¿cómo estuvo? Bueno, mira, la primera noticia que tengo que compartir con ustedes y que ya me imagino que está haciendo estruendo es que ayer anunció el Círculo de Escritores de Venezuela, y ya salió en los periódicos, que José Ignacio Cabrujas será incorporado post-mortem a la Academia Venezolana de la Lengua, hecho que a él le hubiera producido escozor, porque le tenía horror a la solemnidad, pero que todos los venezolanos celebramos, porque realmente si hay alguien que trabajó por enriquecer y engordar y disfrutar y defender el idioma, pues fue José Ignacio Cabrujas, además es un escritor muy sui generis, muy, muy fuera de la academia, pero que me parece una noticia extraordinaria que está en la academia. Y es un reconocimiento precioso. Absolutamente, además. Muy hermoso. Y bueno, comentarles que el evento, que fueron dos funciones de un performance celebratorio en la propia Sala Cabrujas que lleva su nombre, y cerró con una lectura dramatizada de una de las piezas menos representadas de José Ignacio, que es Una Noche Oriental, pues tuvimos sala llena, tanto la lectura como nuestro performance, y Cabrujas, el estruendo de la memoria, pues parece que va a salir de gira con su maleta, porque hemos recibido invitaciones de Mérida, hay interés en llevarlo a Maracaibo y a la Universidad Católica Andrés Bello. Qué bueno. Mira, yo les voy a contar una anécdota rapidito antes de hacer la sección de Jorge, porque yo conocí a Yoyana precisamente trabajando como actriz en una obra de Cabrujas, en la cual yo era aprendiz de escenografía, y que fue acto cultural con la Compañía Nacional de Teatro. ¡Wow! Es así. Ella era la actriz joven. Purificación Chocano, hacía nada menos y nada más que el personaje que José Ignacio Cabrujas escribió para Tania Sarabia. Una belleza. Wow. Los dos eran dos montajes paralelos, además, con distintas estéticas independientemente, y un elenco fabuloso. Independientemente de que lo que dice Yoyana es verdad, que a lo mejor a Cabrujas le hubiera producido escozor tanta solemnidad, es interesante esto porque, o sea, que conlleve a una reedición de su teatro y de su pensamiento. Bueno, él tiene una suerte que creo que es la misma suerte de la que goza Isaac Chocron. La obra de José Ignacio Cabrujas está publicada en su totalidad. Y Editorial Equinoccio y la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Simón Bolívar y la Fundación Banesco se dedicaron hace 2 años a publicar no solamente 4 tomos sobre su obra completa, incluso una pieza infantil que siempre hemos hablado con Linde, que ahora sí la vamos a poder hacer, Sopa de Piedra, sino que además se dedicó a recoger todo lo que llamamos, digamos, lo que llamé yo, por ejemplo, en El Mundo Según Cabrujas, los textos realengos de José Ignacio, que no eran conferencias propiamente dichas, sino escritos a mano alzada, ensayos. Y por eso a mí me parece muy interesante que la Academia Venezolana de la Lengua se haya abierto a incorporar a un no académico, pero a reconocer a un genio de la creación literaria, como claro, fue José Ignacio Cabrujas. Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras. Tierra de Letras. Con Jorge Gómez Jiménez. ¿Quieres ganarte 300 millones de bolívares con un cuento de hasta 20 páginas? Este es el premio que está convocando PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. El concurso está abierto a venezolanos y a extranjeros mayores de edad que estén residenciados en Venezuela. Para participar, debes enviar un cuento de esa extensión, 20 páginas o menos, firmado con seudónimo y, muy importante, su temática debe estar relacionada con los derechos humanos. El monto del premio podría ser ajustado si la inflación que vivimos en este momento obliga a ello. El concurso tiene un jurado de lujo compuesto por los reconocidos escritores Ruby Guerra, Crina Ver y Lucas García París, y puedes participar hasta el 24 de septiembre. Y lo mejor es que el participante puede enviar su cuento por correo electrónico. Para más detalles, entra a nuestro portal letralia.com y visita nuestra sección de concursos. Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. ¿Quieres publicar con nosotros? Entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacerlo. Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de Letras. Tierra de Letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios con su mensaje de texto, como es costumbre, al 3456 con la palabra libro, seguida de su número de cédula y su nombre. Y ahora nos vamos a un corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir, de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Libros, noticias, concursos, tendencias y novedades literarias. Entérate del detrás de publicación de los libros y descubre el lado humano de los autores con Lynn, Kira, Joji y Jorge. En Librería Sónica, literatura para untar. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema principal de la película Bullet, protagonizada en 1968 por Steve McQueen y cuya música fue compuesta por Lalo Schifrin. Y es que hoy tenemos un entrevistado acorde con esta pieza. Entrevista en Librería Sónica. El 4 de octubre inicia en Caracas la segunda edición de la Semana Negra de Caracas. Es un evento que cuenta con el apoyo de la Biblioteca Los Palos Grandes y Cultura Chacao y que es organizado por un equipo comandado por el escritor de novela negra venezolano Marcos Tarre Briceño y su esposa, la politóloga Yajaira Requena. Hay una serie de actividades que ya se pusieron en marcha con el Club de Lectura Sospechosos Habituales, que tiene entre sus invitados a Eloy Yagüe Jarque, que está en estos días atendiendo a sus lectores, y que va a tener al mismo Marcos Tarre Briceño, Jorge Gómez Jiménez, quien les habla, Valentina Sá, Inés Muñoz Aguirre, Mónica Montañez, Jesús Miguel Martínez, Sonia Chacorón y José Miguel Roy, que son firmas que han destacado en este género. Marcos y Yajaira, bienvenidos al programa. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. A nosotros feliz también. De estar con ustedes. Hola Yajaira, hola Marcos, felices de tenerlos nuevamente para hablar de esta semana que tiene muchos fanáticos que esperan que comience cada año desde la primera edición. ¿Cómo se preparan para esta semana de la novela negra? Mira, con mucho entusiasmo, en esta Venezuela que a veces se nos hace un poco cuesta arriba poder planificar, organizar y realizar este tipo de actividades, pero creo que en este segundo año, bueno, vamos a lograr afianzar un poco ese concepto de Caracas Negra, de la Semana Negra de Caracas, y bueno, innovando y añadiendo algunas actividades, como es esto que hemos llamado Camino a la Semana Negra, de que no tenemos que esperar los días precisos en los que se realiza la Semana Negra de Caracas para estar haciendo algunas actividades, como es este club de lectura al cual se refería Jorge y del cual espero que vayamos a profundizar y hablar ahora un poco más, sino que también antes y después de los días de la Semana Negra estaremos haciendo más actividades, de manera que esto se pueda convertir, gracias a las instituciones que nos están apoyando en estas actividades, como es la Biblioteca de los Palos Grandes, como es Trasnocho Cultural, Cultura Chacao, que podamos tener una serie de actividades y, como siempre sucede en este tipo de iniciativas, bueno, queremos y aspiramos a que la Semana Negra de Caracas 2018 tenga algo más que la del año anterior. Hola, ¿cómo estás? Te habla Yoyana Ahumada y queríamos conocer, a partir de un poco de la reflexión de lo que es el género, encontré un ensayo fantástico que prometo dar el link completo porque no me bajó completo, de José Pulido, acerca de la especificidad de la novela negra venezolana. Y es un tema que a mí particularmente me interesa mucho porque, como bien sabes, pues la sociedad venezolana en este momento está enfrentando un proceso, digamos, de una crisis ética en donde la violencia ha alcanzado una forma sumamente rebuscada que cualquier lector podría decir, bueno, no veo cuál es la diferencia entre la realidad y la función, y la ficción, perdón. Entonces me encantaría un poco saber cuál es la reflexión de ustedes en esta edición y en esta mirada y ya como en esta suerte de conformación de un grupo específico de escritores de novela negra acerca de esas características particulares que tiene la novela negra venezolana en estos momentos. Bueno, mira, José es uno de nuestros fundadores, gran amigo, inmejorable escritor y poeta. Yo diría que quizás él también tiene una innovado en lo que es la, si es que se puede llamar poesía negra o poesía urbana. Absolutamente. Pero tiene algunos escritos, unas cosas realmente fantásticas y maravillosas. Te voy a dar un poco mi punto de vista sobre esto. Luego Yajaira también quiere aportar, claro. Aportar. Y mira, en esto hay como dos cosas importantes, sobre todo en esta Venezuela tan especial y tan compleja. Difícil, compleja, este contexto tan ennegrecido. Bueno, mira, a veces faltan los adjetivos para calificarlo. Sí. Entonces, mira, hay dos cosas. Una es que la novela negra ha demostrado que es una ventana excepcional para profundizar, para analizar, para diseccionar, para incursionar, para hacer ver las diferentes tipos, modalidades de toda esta violencia que estamos viviendo en un país en el que el problema de la seguridad, lamentablemente Venezuela a partir del 2018 es el país con la peor tasa de homicidios del mundo. Éramos el segundo y este año logramos esa triste pasar tristemente al primer lugar, desplazando a El Salvador. Y bueno, tenemos esa realidad por una parte, en que la ficción, aunque es ficción, creo que abre un panorama y una ventana de visión distinta a la de los análisis psicológicos, a los estudios, a las investigaciones académicas, que todos son aportes bien importantes. Pero la visión de del género negro con esa valor añadido que es la ficción, en que uno puede imaginar, recrear, profundizar, ir un poco más allá que por ejemplo, lo que pueden hacer los periodistas o los medios de comunicación, que tratan, en teoría, de ceñirse a la verdad. Nosotros los escritores podemos ir un poco más allá. Y creo que esa visión, ese punto de vista es importante para entender el fenómeno. Y por otra parte, precisamente en estos tiempos tan atribulados que vivimos, no deja de ser una válvula de escape, una especie de terapia colectiva, el poder tener este tipo de miradas distintas sobre un problema tan grave que tenemos. Y en cuanto a los personajes, en cuanto a la complejidad que ha significado toda esta digamos, uy, suena muy fuerte decirlo, pero a la variación y a los distintos tipos, digamos, de asesinos. O sea, un poco lo que leyendo el ensayo de José Pulido y viendo los variopintos escritores que tenemos, Eloy Yagüe, Mónica Montañez, el propio Jorge Gómez Jiménez, el propio José Pulido. Es decir, uno se da cuenta que los personajes rompieron con el parámetro tradicional de lo que era novela negra, ¿no? O sea, por eso es que me interesa tanto el tema de la definición de la particular de la novela negra venezolana. Sí, mira, absolutamente. Nosotros en el año pasado, en la primera edición de la Semana Negra de Caracas, logramos publicar el libro Relatos de la Orilla Negra, en que hay un prólogo bien interesante y bien profundo de lo que es la novela negra en Venezuela, prólogo que nos hizo nuestro amigo y profesor universitario académico de la Universidad Simón Bolívar, en donde precisamente comenzamos la Semana Negra de Caracas del 2017, y bueno, en ese prólogo hay un análisis no solo de lo que es un poco los aportes o las contribuciones de los diferentes autores que estamos en ese libro, sino también un análisis general de la novela negra, y el prólogo de Argenis Monroy creo que es un aporte interesante e importante para lo que es el análisis de la novela negra venezolana. Nosotros en este momento, Marco, te invitamos a que escuches junto a nuestros oyentes nuestra sección de poesía, y en breve regresamos a conversar contigo y con Yajaira. Excelente. ¿Qué dice de nosotros un poema favorito? Radiografía poética. Una mirada interior a través de los versos. Bueno, estamos con Mirko Ferri, autor de La Puerta que se Cierra y Vidas de Perros, novelista, minificcionista, tuitero, con muchísima presencia en las redes. Mirko, ¿cuál es el poema que te ha impactado, que se ha quedado contigo, o el verso, o el fragmento? Bueno, el poema que yo recuerdo con más emoción y con más placer se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, del escritor italiano Cesare Pavese. Voy a leerlo ahorita. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una palabra hueca, un grito ahogado, un silencio. Así lo ves cada mañana cuando a solas te inclinas hacia el espejo. Oh, querida esperanza, ese día también sabremos que eres la vida y la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como mirar en el espejo asomarse un rostro muerto, como escuchar un labio cerrado. Nos hundiremos en el remolino, mudos. Y con esta evocación de Mirko Ferri, vamos a identificar emisora aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual, capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrela. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Lib, Kira, Yoji y Jorge conversan sobre el quehacer literario y cultural en Librería Sónica. Literatura para untar. Y estamos de regreso en Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando Chinatown Love Theme, compuesto por Jerry Goldsmith para la película del mismo nombre. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Llegaron las vacaciones. ¿Y qué vamos a hacer en casa? Pues aprovechar lo que tenemos a mano para compartir los ratos libres y aprender jugando, aprender leyendo. Por eso hoy queremos recomendarles un libro de cocina para niños y grandes, porque es un libro delicioso. O mejor dicho, sus recetas son deliciosas, fáciles y muchos de sus ingredientes los podemos suplir con creatividad buscando entre lo que sí tenemos en la casa. Este libro se llama Recetas para Compartir. Cacao, escrito por Claudia Berna y Juan Silvestre. Las ilustraciones son de Rosana Faría y está editado por Plaico Editores. Si no quieres o si no puedes cocinar, puedes leer las pequeñas anécdotas que van contando los personajes de las ilustraciones. Te hará también pasar un buen rato sonriéndote con esos pequeños comentarios al margen de la receta que llenen el libro de un rico sentido del humor. Como por ejemplo, a mediados del siglo XVII, Venezuela era la mayor productora de cacao del mundo. Los dueños de las plantaciones acumularon tanta riqueza que recibieron el nombre de grandes cacaos. Y antes, hay una carta de la duquesa Marie de Sévigné, un personaje ficticio y creado por la ilustradora Rosana Faría, fechada en octubre de 1671, que dice así: Querida hija, he tenido noticias de que la marquesa de Coatlogen dio a luz un bebé negro como la noche. Sin duda, este evento solo puede tener relación con su desenfrenada adicción al chocolate y no con su viaje por el Caribe. Recetas para compartir. Cacao, de Claudia Berna y Juan Silvestre, ilustrado por Rosana Faría y publicado por la editorial venezolana Plaico Editores. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos en redes sociales por @ranencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y seguimos conversando con Marcos Tarre Briceño y su esposa Yajaira de Tarre sobre la Semana Negra. Marcos, háblanos un poco de qué es lo que van a encontrar los participantes de este club de lectura, que es la antesala a la Semana Negra de Caracas. Sí, esa es una actividad, como comentaba antes, de camino a la Semana Negra, que ya empezó hace 2 semanas con el primer escritor invitado, Eloy Yagüe. Y este club de lectura quisimos darle una connotación o una estructura bien especial, porque tradicionalmente se entiende por un club de lectura a un grupo de entusiastas o de lectores que escogen una novela, la leen y en cada reunión van analizando, van discutiendo, van comentando los diferentes aspectos que ellos van consiguiendo. En este caso quisimos darle un toque muy especial, que es la oportunidad de hacerlo con el autor de la novela. Esto es que un poco como una oportunidad de poder preguntar, contrastar, tener a un escritor con su producto, con su novela, con el cuento, con el relato que se vaya, que se esté trabajando, y la posibilidad directa de interactuar con él, de hacerle preguntas, de cuestionarlo, de interrogarlo, de saber cuáles son sus motivaciones, sus aspiraciones, sus técnicas narrativas, por qué puso esto en este sitio, por qué no lo puso después, por qué ese final, porque creemos que es una oportunidad realmente simpática, distinta, interesante. La biblioteca Los Palos Grandes y Cultura Chacao nos están dando la oportunidad de hacerlo en las instalaciones de la biblioteca. Como les decía, ya esto empezó hace 2 semanas con nuestro primer escritor invitado, Eloy Yagüe. Durante el mes de agosto vamos a tener un receso porque hay una serie de actividades recreacionales, de los cuales vamos a estar haciendo algunas actividades y que Yajaira ahora les va a explicar en qué consiste. Perfecto. Y luego retomamos en septiembre. Yo voy a estar durante un mes, o son 4 sesiones, una semanal, retomando el club de lectura. Después vienen Jorge Gómez y en enero ya Valentina Sá, y la idea es que esto pueda continuar siempre que tengamos el interés de los lectores. Y lo que les puedo decir es que hasta ahora, mire, tenemos un grupo de unas 10, 12 participantes sumamente motivados, bien pendientes, y bueno, y esto bajo el punto de vista ya del escritor, siento que también es una oportunidad bien simpática, creativa, de tener un feedback y una retroalimentación muy cercana y muy directa con un grupo de lectores, digamos, de lectores interesados, de lectores motivados. Marco, y si las personas que están oyendo el programa ahorita quieren incorporarse a este club de lectura de narrativa negra que está en ejecución en Los Palos Grandes, ¿dónde escriben? ¿Dónde te contactan? Hola, es Yajaira. Hola, Yajaira, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. No, bueno, mira, es que el club de lectura termina ahora la primera tanda, o sea, la primera definición del club de lectura, termina el 2 de agosto. O sea que sería, ya este jueves tendríamos la tercera sesión y la cuarta sesión el 2 de agosto. Sin ¿Y para embargo, septiembre? En septiembre empezamos a partir del 20, porque recuerda que los vacacionales de niños del área de la Biblioteca de Los Palos Grandes incluyen la primera y la segunda semana de septiembre. Cierto. Entonces, a partir del 20 de septiembre empieza la segunda tanda, donde tendremos a Marcos a Tarre. Estaremos hablando de una de sus novelas, leyendo una de sus novelas y leyendo cuentos de un libro de relatos que él tiene, que se llama Caribe Rojo. O Rojo Caribe, ya se me olvidó. Bueno, lo cierto es que nosotros también vamos a empezar en septiembre, esa misma semana, que la semana es del 17, creo que al 23. Bueno, esa misma semana empieza un taller de escritura de novela negra. Ah, qué interesante. Y, sí, ¿y cómo que lo coordina Valentina Sáez, y invita también a otros escritores, pero ella va coordinando a las personas interesadas en desarrollar por lo menos su propuesta de novela, ¿no? ¿Y cómo público, se inscriben? Disculpa, ¿es para público de todas las edades este taller de Valentina? No, el taller de Valentina es para adultos. Okay. Los talleres de jóvenes y niños los coordino yo y los dirijo, y van a estar, nosotros tenemos un taller, Jorge, ¿te acuerdas del año pasado? Sí, de cuentos detectivescos, simpatiquísimo para niños. Y en lo que ellos terminan realizando su propio cuento sobre a la pérdida de unos animalitos en el bosque, ¿no? Que hacen toda una actividad y una rutina y ellos van narrando qué creen que le pasó, ¿no? Y escriben su cuento original. El año pasado el resultado de ese taller fue fabuloso. ¡Ay, fantástico! Además, súper creativo y tú estuviste. Y al programa el año pasado lo que los niños produjeron, lo leímos y de verdad que estuvo muy chévere. No, y este año también vamos a hacer los cuentos detectivescos, pero tenemos también un trabajo que vamos a hacer en vacaciones con los jóvenes. Tú sabes que los adolescentes son a veces lo que menos tienen, y menos tienen en talleres y cosas de esas. Entonces nosotros hemos instrumentado dos talleres que los llamamos Bajo el Paraguas de Calamares en su Tinta Presenta. O sea, esos son los talleres para jóvenes y niños. Calamares en su Tinta son ellos. Entonces, tenemos uno de la aventura de publicar. Vamos a estar trabajando y editando y publicando manualmente una revista en donde ellos tendrán la producción de una historia, donde entrevistarán a escritores de novela negra y aprenderán la técnica de la entrevista, y donde iremos haciendo todos los pasos. Lo estoy haciendo junto con una amiga que es una periodista que ha trabajado en este tipo de actividades y que vamos desarrollando la revista durante los 4 días. Los talleres vacacionales son de martes a viernes y todo esto se puede informar tanto en @bibliotecalpg de Los Palos Grandes, en @orillanegrab en Twitter y obviamente en la yendo directamente a la sala Montejo de la biblioteca, que es lo que uno conoce como la biblioteca, que está toda la información sobre los talleres. Ay, muchísimas gracias. Vamos nosotros entonces ahorita a hacer un corte publicitario, identificamos emisora y regresamos para seguir conversando con ustedes. Muchísimas gracias. Entonces vamos a un corte aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi, abstractos, ávilas, lámparas Tiffany y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @avilagallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Lynn, Kira, Georgie y Jorge conversan sobre el quehacer literario y cultural en Librería Sónica. Literatura para untar. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Sunset Boulevard, el tema principal de la película del mismo nombre, compuesto por Franz Waxman, y es el fondo más adecuado para sentar a Marcos en una sala de interrogatorio. Ciertamente, porque ahora toca el cuestionario. Y no es interrogatorio policial, sino literario. Conoce más de nuestros invitados con... El cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para revelar qué esconden las lecturas. Marco, ¿cuál es el primer libro, y Yajaira, por supuesto, que recuerdas de tu infancia? Tintín de Hergé. O sea, que tú estás leyendo el género desde tu más tierna infancia. Sí, en mi casa había un culto muy especial por los libros. Recuerdo con mi padre de como algo muy especial de ir a librería y él siempre nos permitía o nos decía, bueno, vean qué quieren leer. Y bueno, siempre hubo biblioteca, siempre hubo, estamos hablando, yo nací en 1950, estamos hablando de una época en que no había internet, no había juegos de video. Entonces el poder volcar y dedicarle tiempo a la lectura era quizás algo más fácil y si se quiere accesible que ahora. Sí. ¿Cuál fue el primer libro que te impactó, independientemente del género, Marcos? Mira, yo creo que fue Sherlock Holmes, El perro de Baskerville. Un poco ya superando después de Tintín, que ya pasando a libros, o ya no cómics, me apasionó Sherlock Holmes. Llegué a tener la colección completa de los escritos de Sherlock Holmes. Incursioné un poco en otros libros de Conan Doyle, pero nunca me parecieron tan interesantes como los de Sherlock Holmes. Y en especial El perro de Baskerville tiene una temática, un desarrollo bien especial. Y eso, bueno, como ustedes bien saben y lo saben todos los amantes de este género, ya eso es un, ya las obras de Conan Doyle y de Sherlock Holmes son un clásico. Esa dualidad del personaje Sherlock Holmes y el Dr. Watson es algo que se viene repitiendo sistemáticamente, de hacer esas parejas. Claro. Y sí. que se ve mucho, inclusive hasta en las series modernas, en las series que vemos en televisión. Sí, ese esquema de tener dos personalidades totalmente distintas, creo que es algo que llegó para quedarse y es explotado y mostrado y desarrollado permanentemente. Claro, y fue una cosa que incluso lo adoptó el género de los superhéroes después. Sí, Batman y Robin. Marco, ¿a quién reconoces tú hoy en día como esa primera influencia que te inspiró, que te hizo encontrar tu propia voz como escritor? Mire, les voy a decir algo un poco curioso. El presidente Jimmy Carter. ¿En serio? Cuéntanos, qué bien, cuéntanos. Es muy curioso, la verdad. Sí, porque es por un efecto carambola, si se quiere. Yo recuerdo que cuando Carter llegó a la presidencia, que llegó con, hay que recordar que fue después de todo el problema Watergate y todo el cuestionamiento a la suciedad de la política, él llega a la presidencia, publica un libro en el que él decía, bueno, que él era simplemente un cultivador de maní, en que en cierto momento se había dicho, bueno, ¿y por qué yo no? Yo también puedo hacerlo, yo también puedo meterme en política, yo también puedo aspirar a este tipo de cargo. Bueno, y llegó al máximo cargo, aunque después lo haya mordido un conejo y haya tenido ciertas percances en su desempeño como presidente. Para nosotros los venezolanos creo que fue por lo menos no recuerdo con mucha simpatía su intervención en los procesos de negociación, pero para mí el haber leído ese libro de Carter me hizo reflexionar y decirme, bueno, ¿y por qué? Como yo leía mucho, veía las escritoras venezolanos, lo que se estaba publicando, me decía, bueno, en género negro, en género policial, no es mucho lo que tenemos, no es mucha la producción de novelas de este tipo, ¿por qué no hacer una yo mismo? Y si se quiere, esa fue el inicio de esta motivación. Cuando dices que, disculpa Marcos, cuando dices que no había muchas cuando tú empezaste, o sea, ¿cuáles eran? Porque casi que me parece que tú fuiste el primero, más o menos. Estaba ya el clásico Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes. Ah, que claro, pero esa era una crónica ponencial, más que una novela, más que ficción. Yo hasta tuve una polémica porque yo decía que eso sí era novela, que era novela negra, rebatían que no lo era, pero no deja de ser una referencia hasta de uno de los libros más publicados y más reeditados en el país. Sí, es verdad. También entendí después que el problema no era solo de novela negra, de que no eran muchas las novelas en general que se publicaban en Venezuela. Tuvimos una época de grandes y fantásticos clásicos, pero no se puede decir que tuviéramos una producción muy grande. Mira, Marco, y déjame que te corte un momentico, porque como estamos un poco breves de tiempo, pero es que quería enlazar lo que estabas diciendo. Cuando tú empezaste a escribir o a publicar tus novelas, ¿cómo te recibió la crítica? ¿Cómo te relacionas con la crítica tú? Hubo de todo un poco, pero en términos general fue positiva. Yo diría que fue bastante positiva. Y recuerdo que una de las primeros trabajos que salieron sobre lo que yo había escrito fue en el Papel Literario del Nacional. Recuerdo también una crónica que me llamó mucho la atención que hizo Millove Scrini, la gran periodista, cronista que tuvimos, y que ella decía que se notaba que mi estilo era así muy golpeado porque escribía en computador. Entonces, bueno, tenemos que referirnos a la época, estamos hablando de los años 80. Claro. Entonces, bueno, Pedro Berrueta también escribió, Simón Alberto Consalvi, o sea, tuve una buena recepción de... de crítica, y también mi primer libro publicado por Comando 556 se vendió muy bien. Era la época de que existía Celeven, Mercalibros, esa empresa de Radio Caracas Televisión. Se le hizo incluso una versión cinematográfica. Fue un libro que salió con cuña de televisión. Entonces, bueno, todo esto ayudó a que el libro funcionara bien y vendiera los derechos al cine. Claro. Bueno, nosotros les recordamos a nuestros amigos oyentes que si ustedes quieren enterarse mucho más de la Semana Negra de Caracas, pueden seguirlos por Twitter en @orillanegrave, @orillanegrave en el Twitter, para enterarse de toda la programación que no solamente se circunscribe a la semana como tal en el mes de octubre, sino que va a estar desde julio, que ya pasó la primera sesión del Club de Lectura Sospechosos Habituales, hasta finales de año. Eloy y Jaira, los micrófonos son suyos para que se despidan. Bueno, ha sido un enorme placer estar con ustedes. Súper encantado y esperando volver a estar con ustedes ya con las actividades vacacionales en detalle. Tendremos la parte 2 del cuestionario. cuando empiece la semana. Semana negra logré como escaparme tal. Escaparme desde este. Lograste escaparte, fuiste muy astuto. Fuiste muy astuto con unas respuestas tan interesantes que provocaban seguir escuchando y no nos permitiste jugar el ping-pong contigo. Exacto. Pero no te creas que te vas a ir tan tranquilo, porque lo que nos vamos a ir poco tranquilos somos nosotros, que queremos escudriñar en tu intimidad lectora. Bueno, ahí tenemos un motivo perfecto para una segunda entrevista. Para un encuentro, absolutamente. Bueno, y hoy nos despedimos recordándoles que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Bilic Sarcaya, en los controles Jan Bururú Martínez, y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera, Kira Cariaquín, Yoyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos con el tema principal de la película La Noche del Cazador, compuesto por Walter Schumann. Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.